Esta es África, donde los animales salvajes retozan y se divierten. Este es un león. Escúchenlo rugir. Cuando el león ruge, todos los otros animales tiemblan. ¿Por qué temen cuando el león ruge? Porque es el rey de las bestias y todos deben temerle. Pero el rey está ya cansado de atemorizar diariamente a los mismos animales. Esto es un safari. Un safari es un grupo de humanos que viene a estudiar a las bestias y a capturar al león para llevarlo a la civilización. Esta es la civilización. ¡Qué de cosas que espantar hay aquí! ¿Cómo se han de cimbrar estos cañones con el eco de su tremendo rugido? Los protectores de leones feroces acuden a darle la bienvenida. Podrán hacerlo a su gusto. El rey de la selva anda ahora libre en la ciudad. Quizá no oyeron el rugido del rey. El rey está molesto y ruge a la ciudad. Y la ciudad le responde. Este es un policía. ¡Oye tú, atrás, a la acera! El policía es para educar a la gente y hacerla que espere la luz verde. Esta es la gente educada. Todos viven en la ciudad. Andan ocupados. Demasiado ocupados para rendir pleitesía al rey. ¿Ha perdido el león su porte real? No. Todos los periódicos dicen que la WAP pondrá un freno al alza de los precios y que... ¡Ya se han gastado 160 millones! ¡Y los alimentos siguen subiendo! ¿Qué se creen, que somos borregos o qué? Bueno, si no te gusta, ¿por qué no regresas a tu tierra, eh? La ciudad no se ha impresionado con la presencia de su majestad. Nadie se ha fijado en él. ¡Hola, amigo! Me pareces un tío listo, uno que sabe apreciar lo bueno. Me simpatizas mucho por eso y entonces te lo venderé barato. ¿Qué te parece? Pero el león no necesita un puente. Necesita un amigo. Otra vez esos chicos traviesos. ¿Este es un club de leones? Y en esta ocasión me da mucho placer poder presentarles a nuestro orador. ¿Qué han dicho, hermano? Vuelve pronto, cuando quieras hablarnos. Ahora el león está hambriento. ¿Quieres pelea, muchacho valentón? ¡Qué bonita rubia! ¡Vamos a bailar, muñeca! Thank you. Mire, señor, todo aquí damos casi regalados. Nada de enganches, abonos fáciles. ¿Qué te parece? Eres de lo más elegante usted. Te ves hermoso. Y el rey en su nuevo traje azul fue a ocupar su lugar en la sociedad. Pero el león no puede engañar a los de la ciudad, quienes son listos y lo descubren. ¡Miren, zapatos color amarillo! ¡Y no ha ido a la peluquería! ¡Sí, tráeme lena! ¡Qué cola! ¡Hola, es un león! ¡Un león! Estos son policías y vienen a preservar el orden. ¡Mami! Este es un león. Escuchadlo rugir. Este es un zoológico. El público acude aquí a fin de ser espantado. Lo que prueba que hay un lugar especial para cada cosa. Aún para un rugido.